tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, siempre cerca de ti y, por supuesto, de la 107.9. Roberto, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Estás preparado para jugar hoy? Además, estoy encantado y deseando que empiece este programa. Efectivamente, hoy lo vamos a pasar muy bien jugando a relacionar personajes del mundo del cine. Básicamente, trataremos de encadenar una banda sonora con otra, ya sea porque las pelis pues son del mismo director o del mismo compositor, porque aparece un actor o actriz que sale en ambas películas. Bueno, más o menos por ahí va la cosa. Por lo tanto, lo que trataremos será de hacer un viaje en la historia del cine y sus bandas sonoras. Un viaje que comenzará nada más y nada menos que con la figura del gran maestro judío-germano Franz Waxman. Él será el punto de partida y sobre el que comenzaremos a encadenar nuestro programa de hoy. Un programa que ya veréis que será muy ameno y con música de muy alto nivel. Un servidor, Juan Luis Payas, no se lo va a perder. Y tú, querido oyente, que estás ahí, yo creo que tampoco. Y quien no se lo va a perder es nuestra compañera Mónica, que estará ahí a los controles con nosotros. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, la verdad es que emocionada de estar aquí con vosotros a los controles. Nunca había estado aquí haciendo esto. Pues mira, pues ya es la primera vez. Exacto, hay una primera vez para todo. Irá todo de categoría. Y además, cada vez que quieras participar, le das al botoncito y hablas. Muchísimas gracias. Vale. Pero antes de meternos ahí en harina y empezar a encadenar unos temas con otro, pues Roberto Zanón, como siempre hace, pues os va a informar de cómo podéis contactar con nosotros. Sí, tenemos dos formas. Básicamente, el contacto por Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Ahí tenéis acceso a los programas que tenemos grabados, a los podcasts de programas anteriores, y también nos podéis dejar cualquier tipo de comentario. Y, como no, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que está abierto y disponible pues para que nos llaméis, y nos digáis pues cualquier cosa. Y nos hagan peticiones, que nos gusta. También, nos hagáis peticiones y las vayamos juntando para esos programas de clásicos populares que tanto nos gustan. Efectivamente, pues nada, hoy vamos a saltarnos un poquito el tema del sumario, como que siempre hacemos, porque vamos a empezar a encadenar, ¿vale? Y además queremos dar sorpresas. Sí. ¿Eh? Queremos que esto sea sorpresivo. Y nosotros vamos a hacer nuestro propio encadenamiento, ¿no? Decir que esta semana el encadenamiento lo he hecho yo, la semana que viene Roberto lo va a hacer él. Todos partiendo de Franz Waxman, este gran compositor, como he dicho, y a partir de ahí vamos como las películas van a salir solas, las vamos a relacionar unas con otras y da mucho juego. Vosotros en casa también pueden hacerlo. A partir de Franz Waxman, con Alfred Hitchcock, además. O sea, partiendo de mismo compositor y mismo director. Ya veréis cómo sale un programa totalmente distinto al otro. Yo creo que si fuéramos 1000 personas, empezando con estos dos personajes, cada uno haría su programa. Pues sí. Es muy difícil coincidir en todo ese aspecto, ¿no? Entonces, es como una rama familiar, ¿no? Tiene el mismo padre, la misma madre, pero luego la cosa se va bifurcando por ahí y al final, pues, las cuartas, las quintas generaciones ya ni se conocen. Pues esto es un poquito lo que vamos a intentar en este programa de hoy, empezando con Franz Waxman y Alfred Hitchcock, y a partir de ahí, pues, acabaremos. Quién sabe dónde, ¿no? Pues nada, Mónica, nos colocas el primer temita y empezamos a ver, a que el público a pensar de eso dónde nos puede llevar. Así que subid fuerte el volumen de vuestros aparatos porque ¡comenzamos! Thank you. pues ahí tenemos nuestro inicio, que no es otro que la sonora de Rebeca, como bien decíamos, director Alfred Hitchcock y compositor Franz Waxman. El tema principal hemos escuchado. Pues sí, este compositor de origen franco-judío, que nació, bueno, cuando todavía era el Imperio de Prusia, en territorio actual sería en Polonia. Y que, bueno, más tarde, como la gran mayoría de ellos, pues tuvo que emigrar y seguir la carrera, además con mucho éxito, pues en Estados Unidos. Sí, hablamos sin lugar a dudas de uno de estos grandes compositores de lo que es los inicios del cine, años 30, 40, 50. Y obviamente uno de los grandes que también empezaba en esa época era Alfred Hitchcock, y empezamos aquí a relacionar un poquito el juego, ¿no? Sí. Alfred Hitchcock, pues, no vamos a hablar nada de él porque todo el mundo lo conoce, pero en principio empezó a contar con tres grandes compositores, uno de ellos Frank Bassman, Miklos Rocha y por supuesto Werner Herzmann. Yo en mi juego he empezado por Miklos Rocha, porque un tipo que me encanta, ¿no? Sí, sí. Un tipo que me encanta y que tiene una de las mejores bandas sonoras, que tuvo tres Oscar, uno por Recuerda, también otro por Doble Vida y otro por Ben-Hur. En este caso, pues vamos a empezar a relacionar también con Alfred Hitchcock y vamos a escuchar la banda sonora de Recuerda, esta película de 1945, y que, bueno, que tuve la suerte de verla hace dos o tres días. Tiene una banda sonora brutal, y es que encima algo que hace Alfred Hitchcock es que la música está sonando continuamente en sus películas, es como un personaje más. Sí, además grandes también Ingrid Bergman y Gregory Peck en esta película. Efectivamente. Una película de suspense que te mantiene ahí, te mantiene pegado a la pantalla. Además, esto que vamos a escuchar, que dura sobre 4 minutos más o menos, es íntegramente como sale en la película. Y es una escena que dura esto y que hablan poquísimo. Simplemente con los gestos, con la mirada, con no hay voz. La música es la que lleva a la película. Y eso es muy complicado, tener un relato de película de 4 minutos y medio sin prácticamente voz y crear tensión y que sea entretenida para el público. Eso dice mucho de la música. En este caso, pues bueno, de Miklos Rocha, y ahí lo tenemos, un Oscar a la mejor banda sonora. Pues vamos a escucharla. magnífica esta banda sonora de Recuerda, de Miklos Rocha. Una más para recordar. Ya te digo. Una curiosidad de la película esta, y es que la escena onírica, o sea, el sueño, los decorados del mismo fueron diseñados nada más y nada menos que por el propio Dalí, Salvador Dalí. Así que ahí está, como la semana pasada estábamos con Españoles por el Mundo, sí, pues una pequeña cuñita también. Tenemos ahí artistazos. Bien, seguimos con este programa de Encadenados, ¿no? Hablamos de que Frank Wassman era el que le ponía la música en principio a Alfred Hitchcock. Ahora estamos con Miklos Rocha, que también se la ponía. Pero Miklos Rocha también estuvo haciendo cositas por ahí. De hecho, como hemos comentado, tenía tres Oscars, una por Recuerda, otra por Ben-Hur y otra por Doble Vida. Me podría haber ido por Ben-Hur y William Wyler y hubiera salido otra historia, ¿no? Pero yo me he ido por Doble Vida y George Cukor, ¿no? George Cukor, este gran director que generalmente contaba para sus bandas sonoras con Frederick Loewe, y un tipo que muy interesante, que además también era el que le hacía la música a Vincente Minnelli. Entonces por ahí estamos hilando un poquito. Y ambos dos, tanto George Cukor como Vincente Minnelli, pues trabajaron juntos en la película El loco del pelo rojo, que era interpretada por Kirk Douglas. Kirk Douglas sobre la vida de Van Gogh. De Van Gogh, sí. Van Gogh el holandés. Me podía ir por Beethoven, pero no. pero no me he ido por ahí. Me he quedado por ahí y me voy a quedar con Vincente Minnelli, ¿eh? Vincente Minnelli, este gran director de cine, y sobre todo pues me voy a quedar con Frederick Loewe, y vamos a presentar una de esas bandas sonoras que a mí me encantan. Es un cine musical, por así decirlo, y uno de los de los buenos, uno de los que también sale mi actriz favorita, que es Audrey Hepburn. Con lo que estoy diciendo, pues ya la mayoría de gente debe de saber que voy por My Fair Lady, ¿no? Esa gran película, y que bueno, vamos a escuchar la obertura, una Audrey Hepburn pues que empieza a ser un patito feo, ¿no? Y luego se convierte en un verdadero cisne. Ahí lo has dicho, nada más que añadir. Vamos a escuchar la obertura de My Fair Lady. We'll be right back. ole, ole. Esa obertura de My Fair Lady. Bueno, y vamos a seguir con este juego de hoy, ¿no? Este Encadenados. He comentado antes de que una de las actrices que más me gusta, o si no la que más, es Audrey Hepburn, ¿no? Esa elegancia, esa señora que yo creo que si hubiera tenido una salud un poquito más fuerte, ¿no? Todavía hubiera dado mucho más a este mundo del cine, pero bueno, fue un mito de, bueno, ya dio, de esta época, ¿eh? Sí. Pero me hubiera gustado ver a Audrey Hepburn pues haciendo películas de tiernas de estas de ancianas. Tipo, como otras sí que han hecho por ahí y que les ha dado otro. Como la otra Hepburn, ¿no? Como la otra, por ejemplo. Como que Catherine está, Hepburn. Que está genial ahí en el. ¿Cómo se llama? En la película. El lago Dorada, ¿no? El estanque dorado. El estanque dorado. Justo sí. Junto con Henry Fonda. Está fantástica. Pues sí, me hubiera gustado darle. Bueno, se nos fue joven por una enfermedad y tal. Pero bueno, yo me quedo con esa cara de finita, ese cuerpo, esa elegancia, ¿no? Porque además, sobre todo lo que vamos a escuchar ahora, que es Desayuno con Diamantes, ¿no? La banda sonora de Desayuno con Diamantes, ahí está, yo creo, espectacular, y que bueno, y que muchas mujeres hoy en día siguen todavía utilizando su estilismo, ¿no? Es un referente en lo que es la moda, en lo que una mujer debe ser, ¿no? Y bueno, está muy magnética, ¿eh? Sí. Yo creo que más que el protagonista masculino que de esta película, que es Josh Pepper. Josh Pepper, ahí. Más conocido como Aníbal. Aníbal Smith. Me encanta que los pones salgan bien y su puro. Sí, no, está brutal, además está genial, y bueno, vamos a hacer este reconocimiento y además que nos viene como ni lo dudo para encadenar, para seguir encadenando. Sí. Película dirigida por Blake Edwards y música de Henry Mancini, y bueno, vamos a escucharla y luego seguimos encadenando. Esta era la conocida Moon River, el tema principal de Desayuno con Diamantes. Muy bien, y antes se ha dado una pista, ¿no? Hablamos de Blake Edwards y Henry Mancini. ¿Esto qué es, Roberto? Esto es lo que aquí llamamos un binomio en toda regla. Y por ahí nos dan, tenemos muchas posibilidades. A ver, es un binomio, antes de ver, porque es que casi la totalidad de películas o la totalidad de que dirigió Blake Edwards, pues las compuso Henry Mancini. Empezaron por una serie de televisión, además, Peter Gunn, que el tema de Peter Gunn es muy famoso, que ha aparecido en otras películas como Los Blues Brothers. Pero es que a partir de ahí, pues tenemos Desayuno con Diamantes, Operación Pacífico, Días de Vino y Rosa, Chantaje a una Mujer. La saga de Pink Panther, ¿no? La Pantera Rosa. La saga de La Pantera Rosa, El Guateque, o sea, películas muy buenas en su estilo, ¿eh? Blake Edwards manejando así entre el melodrama y la comedia más sofisticada. Y Henry Mancini aportando sus temas así jazzísticos, pero con melodías inimitables. Pues sí, y además, como comentábamos, un binomio en toda regla. Y ahora tengo una pregunta a ti también, Mónica. A ver, binomios, a ver, directores, compositores que hayan trabajado muchas veces juntos, ¿o salen algunos así? A mí alguno me sale. A mí, por ejemplo, James Cameron y Jane Horner. El Titanic, Avatar, siempre suelen trabajar juntos. George Lucas y John Williams. Toda la saga de Star Wars. Steven Spielberg y John Williams. Spielberg y John Williams también. Peter Jackson y Howard Shore. Que habíamos hablado. Pero yo me voy a ir por otro. Me voy a ir por Christopher Nolan, por ejemplo, y Hans Zimmer. Y me voy a ir por Robert Zemeckis y Alan Silvestri. Hablamos de Robert Zemeckis, hablamos de Regreso al Futuro y, por supuesto, de Forrest Gump. Gran película esta de Forrest Gump con un gran Tom Hanks, aunque sé que a Roberto se le erizan los pelos cada vez que escucha a Tom Hanks, pero a mí sí me gusta. Y una banda muy buena que yo creo que en 1994 mereció el Oscar, pero bueno, al final se la dieron a Hans Zimmer por El Rey León, que vamos a hacer, que también es grande. Es que no tiene ninguno Silvestri, como siempre decimos aquí en el bueno y el malo. Un Oscar para Alan Silvestri. Lo demandamos. Pues nada, vamos a poner a ese Forrest Gump, y este Tom Hanks haciendo de Forrest Gump y corriendo, que es lo que mejor sabía hacer, ¿no? Corre, Forrest, corre. Ese es el corte que vamos a poner. Thank you. Magnífico, ¿eh? Este tema de la banda sonora de Forrest Gump. Efectivamente. Bueno, nos quedamos un poquito en Tom Hanks, Roberto. Lo sabía, que tenías ganado, guardado una sorpresa. Sí, ¿eh? Sí, voy a por él. Que además está de actualidad, ¿eh? Sí, señor. Además, suenan campanas de nuevo Oscar para Tom Hanks. No sé si eso será así o no. Espero que no, pero bueno, todo llegará. La película está de ¿no te gusta Tom Capitán Hans? Phillips. Yo lo odio. A mí sí me gusta Tom Hanks. Sí es gusta. Algo personal, es algo personal. Bueno, y hablar de Tom Hanks, vamos a ver. Te viene a la cabeza rápidamente Forrest Gump, obviamente, y si no... El profesor Langdon, uh-huh. En esta nueva saga de lo que son los Códigos de Da Vinci. Uh-huh. Y bueno, y en esta saga de Códigos de Da Vinci, las dos primeras películas las hizo Ron Howard. Que Ron Howard también tiene generalmente un binomio claro, pero en este caso está ampliando horizontes. Y últimamente está trabajando con Hans Zimmer. Y no me gustaría obviar esto. Y me viene como anillo al dedo para poner uno de esos temazos que a mí me vuelve loco. Que es un tema de Código Da Vinci, que es Los Caballeros del Sangre Grial, ¿no? Yo creo que es algo brutal. También están de actualidad los dos, ¿eh? Con sí. Rush, acaban de estrenar Rush, sobre la vida del piloto sí. Niki Lauda, que también siguen formando ese binomio. Sí, es que Ron Howard ha ido modificando un poquito. Antes era el siguiente invitado que tendremos, pero ahora está con Hans Zimmer. Uh-huh. Me parece algo brutal porque es lo mismo. Es como un encadenamiento. Hay una célula pam, y la va ampliando, la va desarrollando y al final es que son 3 minutos de música que es que si no estuvieran hecho con arte, ¿vale? Pues podrían sobrar hasta... Si hubiera 3 minutos 20, podrían sobrar 3 minutos 10. Y lo hace, pues, vamos, de una forma que... Que no sobra. Que no sobra absolutamente nada. Además le da una fuerza brutal. Es la música que sale al final de la película, de los que hayan visto Código Da Vinci, cuando Tom Hanks vuelve, cuando el profesor Langdon vuelve y entonces se da cuenta de dónde está efectivamente lo que está buscando. Yo no la he visto. ¿No la has visto? No. Pues bueno, pues te la recomiendo. Ni me he leído el libro. Aunque sale Tom Hanks, pues el libro mejor. Sí. La película todavía, bastante mejor. Te lo recomiendo aunque salga Tom Hanks, pero oye... No. Pero en el libro no sale Tom Hanks. Es verdad, te lo imagino, pero ¿qué le vas a poner la cara de Tom Hanks? La verdad es que yo no me imaginaba que fueran a poner a Tom Hanks en ese papel. Uh-huh. No me pega mucho, pero... Hombre, en algunas entrevistas que le han hecho a Dan Brown, dice, bueno, cuando estás escribiendo ya la nueva... porque esto va a seguir para adelante, dice, uh-huh. ¿Ya le estás poniendo la cara de Tom Hanks? Y dice que desgraciadamente sí. Uh-huh. Ya cuando está ya Robert Langdon ya es Tom Hanks, en su cabeza sí. Es Tom Hanks. Sí. Aunque él tenga otra visión, pero claro, ya quieras o no, pues, yeah. Pues nada, seguimos con Tom Hanks en este caso. Seguimos. Música de Hans Zimmer, que es lo que a nosotros nos interesa, y nosotros porque pues, que esto se va a enredar más aún. Bueno, brutal este tema, ¿no? Los Caballeros del Santo Grial. Música de Hans Zimmer y el de Don Howard, que bueno, que volviendo de nuevo a Tom Hanks, que es nuestro hilo conductor un poquito, pues han hecho varias películas juntos, entre ellos, pues esta que hablamos, Código da Vinci, pero también le hicieron años atrás Apolo 13. Sí, esta película del género, del subgénero, ¿no?, de viajes espaciales, de la NASA. Efectivamente, y aquí tenemos otro binomio por otra parte, porque Ron Howard generalmente al principio siempre ha utilizado a James Horner. Recordaros esa película grandiosa que es Willow, esa banda sonora brutal, y que bueno, y que también contó con Horner para esta banda sonora de Apolo 13. Y en ella empezamos ya a relacionar ya a lo grande, ¿no? Porque sí, aparece la figura de Kevin Bacon, Roberto. Sí, Kevin Bacon, que es el gurú de este tipo de juegos, ¿no? De grado. Es muy famoso el grado de Kevin Bacon, ¿no? Que significa a cuántas películas de distancia está alguien de Kevin Bacon. Y creo que es el actor con más relaciones, como ha salido en tantas películas, de una película a otra se llega muy rápido por Kevin Bacon. Y en Apolo 13 está Kevin Bacon. Efectivamente, y además estuvo nominado a varios premios por a mejor interpretación de como actor, pero no en el sentido como principal, sino en secundario, ¿no? Tú fíjate, de los que hemos puesto por ahora, compositores tan antiguos como Franz Wassmann o Miklos Rozsa, simplemente tienen un grado de separación con Kevin Bacon de 3. Eso significa que relacionando 3 películas llegas de uno a otro. Y Henry Mancini tan solo de 2. De 2, ya ves. O sea, que Kevin Bacon está ahí presente siempre. Pues entonces, lo hemos cubierto, ¿eh? No hemos, sí. Estamos sembrados. Hay una página web que se llama oracleofbacon.org, que podéis buscar el grado de el factor Kevin Bacon, que se llama de cualquier actor, compositor, director, lo que queráis. Hay webs para todo. Bueno, vamos a escuchar este los créditos finales de Apolo 13, música de James Horner y película dirigida por Ron Howard, interpretada por Tom Hanks y el gran Kevin Bacon. Ahí estaba esos títulos de crédito de Apolo 13. Efectivamente, música de James Horner. Y teníamos como hilo conductor a maestro Kevin Bacon. Bueno, pues Kevin Bacon no solo sale en esta película, obviamente, como antes has dicho, que sale en un montón. Y en este caso lo vamos a relacionar con otro gran director y compositor como es Oliver Stone y John Williams. Película JFK. Sí, John Williams, hemos dicho que forma binomio con George Lucas y con Steven Spielberg, que es el más conocido, pero con Oliver Stone tiene ahí un mini binomio también. Sí, está nacido el 4 de julio. Sí, ha participado en varias películas. Más grandes bandas sonoras, en este caso pues vamos a poner JFK porque sale Kevin Bacon y eso nos parece muy muy interesante para seguir contando esta, encadenando, ¿no?, estos compositores. Sí, vamos a escuchar el prólogo de JFK. Vamos allá. Thank you. estaba el prólogo de JFK. Hemos llegado aquí por Kevin Bacon, que también salía su tocayo, era protagonista. Kevin Costner, Jesús, de todos los santos. Sí, efectivamente. Kevin podía haber tirado por ahí. Pero podía haber tirado, sí, podía. Sí, ya me he ido al Príncipe de los Ladrones, que pusimos la semana pasada. Pero no. Pero no, no me he ido por ahí. Obviamente ha sido más obvio, ¿eh? Hablando de John Williams, pues digo, pues tengo que hacer algo con Steven Spielberg, obviamente, ¿no? Y en este caso, pues me ha servido también para hilar lo que va a venir después. Que yo sé que eso a ti te va a gustar, Roberto. Entonces me he ido por ahí por Steven Spielberg y una de esas cosas que a mí me gustan, digo cosas porque la música de John Williams no sé cómo calificarla, algo estratosférico, me encanta. Y en este caso voy a poner la banda sonora de Inteligencia Artificial. Vaya, vaya peliculón y vaya banda sonora. Efectivamente, los lacrimosos, por favor, bajar el volumen y tal, si estáis un poco nostálgicos ahí en casa o algo. Pues bueno, o llorar también, porque a veces llorar es bueno. Sacar todas las lágrimas fuera y luego te darás cuenta de que tienes que tirar para adelante, no hay otra. Y en este caso, For Always. Sí, es la música que aparece en los títulos de crédito, que además de la preciosa banda sonora de John Williams, cuenta con las grandes voces de Lara Fabian y Josh Groban, que dan cuerpo a esta pieza, no solo instrumental. En este caso vamos a escuchar solo a Lara Fabian. Y bueno, dejar todo lo que estáis haciendo para los que queráis disfrutar de la música y para los más lacrimosos, pues ahora, este es el momento que estabais esperando. You will be. Bueno, después de coger la caja de Kleenex, sí. No por el tema, es que estoy un poco con congestión y es lo que tiene. Bueno, yo sí que me emociono un poquillo, es lo que hay. Sí. Pues nada, todavía tengo una relación más. Sí, sí, sí. Qué mejor forma para acabar el programa que con este tema, pero como siempre lo acabaremos con una canción. ¿Y antes con una llamada? Sí, así es, lo iba a decir justamente. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hombre, ¿cómo estás? Muy bien. Además, me había dejado casi durmiendo. Sí. Muy bien. O sea que como no llama Ferran, digo, voy a por lo menos a saludarlos. Sí, yo creo que si no, oye. Ferran estará ahí. Se habrá dormido también. Seguro. Muy bien. Estábamos pensando en fabuloso. Digo, la habremos dejado tocado con esta. Muy bonito. Sí. En fin, la cuestión es que os quería decir que hace ya un tiempo la Carmen Balaguer, creo que es, sí, se llama. Sí. Os dijo de algo de siete novias para siete hermanos. Y yo digo, pues coño, esa película, uh-huh, Mujercitas, que también creo que tiene, no sé si la habéis tocado una vez o algo. Y yo creo que sí que le hemos visto. Esta, ¿cómo se llama? La Esther Williams, yo. Escuela de Sirenas. Escuela de Sirenas. Sí. Esa hace pues, poco. Con esa actriz, que es una música también muy bonita, uh-huh, y cantan también. Uh-huh. Pues, en caso de que podéis meterla. O sea, que esto es cosa de vosotros, sí, que son los que manejáis el asunto. Yo creo que de esas tres, no sé si la hemos puesto, o a lo mejor sí, pero en cualquier caso la que menos tenemos tocada es Mujercitas. Así que nos la apuntamos. Vamos a apuntar, sí. Y así tenemos una más para nuestros clásicos populares. Es que esta cantante, mi nieto que está aquí conmigo, dice, abuelo, ¿es la actriz? No es. Y digo, no es la actriz. Lara Fabián. Pero muy bien. Sí, bueno, sí. Pues nada. Oye, otra semanica más. Sí. A la marcha. Sí. Bueno. Bueno, gracias. Gracias a ti por llamar. Hasta luego. Tío Emilio Micheta siempre está ahí escuchándonos, sí, sí. ¿Eh? Y vamos recogiendo eso para esos clásicos populares. Sí, además la Escuela de Sirenas la pusimos hace 2 semanas, ¿eh? Sí, sí. La pusimos hace 2 semanas, Escuela de Sirenas. Con Xavier Cugat ahí dándole marcha. Efectivamente. Bim, bam, bum, bim, bam, bum. Es el nuevo. Efectivamente. Estuve 1 semana cantándola en casa. Sí. Vale, estábamos con Inteligencia Artificial, que fue dirigida por Steven Spielberg en el 2001, pero... Pero, efectivamente, era un proyecto que tenía en mente Stanley Kubrick. Sí, de mucho, mucho tiempo atrás tenía en mente este proyecto, que lamentablemente no pudo llevar a cabo, porque falleció en 1999. Pero bueno, ¿quién mejor para recoger el testigo de ese proyecto que Steven Spielberg? Al final la película pues quedó muy bien. Efectivamente, utilizaron parte del guión que el propio Kubrick había trabajado también en la elaboración. Y bueno, y dándole esos toques peculiares que tiene Steven Spielberg, ¿no? Pues logró sacar una película bastante interesante y con esa banda sonora que acabamos de escuchar, ¿no? Que te transporta... Sí, a otros sitios, ¿no? Es muy buena. A mí me gusta mucho tanto la película como la banda sonora. Uh-huh. ¿Eh? Y más teniendo en cuenta que yo soy un fan de Stanley Kubrick. Uh-huh. Y no la destrozó para nada, sino que hizo su propia aportación y una magnífica película. ¿Con qué vamos a acabar el programa? Con Stanley Kubrick, obviamente. Efectivamente. Hemos dicho que falleció en 1999, no sin antes dirigir su última película, que quedaría para la posteridad, que es Eyes Wide Shut. Efectivamente. Esa gran película con Tom Hanks y... Con Tom Cruise. Tom... Y quería metértela ahí. ¿Eh? Estaba allí yo, directamente, con el Tom Hanks, que llevo yo amargando con Tom Cruise. Y Nicole Kidman. Y Nicole Kidman. Eran pareja entonces, ¿no? Sí, fue el principio del fin, parece ser. Sí, fue trabajar con Kubrick y ¡pam! La familia se deshizo. Sí, sí, sí. Bueno, pues antes de presentar la canción, pues decir que has dejado el nivel bastante alto y me lo pones difícil para la siguiente semana. No, yo creo que estarás a la altura y, bueno, empezaremos igualmente, ¿no? Con Frank Baxman y, ¿sí?, y Alfred Hitchcock y veremos a ver dónde te da a ti, la premisa, a dónde llegas tú. La premisa es la misma. Yo tengo ahí algunas sorpresitas que también te van a gustar a ti, preparadas. Pues eso, cerraremos el programa con la canción Baby Did a Bad Thing de Chris Isaac para la película Eyes Wide Shut. No sé, antes pues despedirnos de Mónica, que estuvo a los controles. Muchísimas gracias. Sí, un placer. Juan Luis, un placer, como siempre. Pues igualmente, y recordar a la audiencia pues, que se les quiere y que aquí estaremos el sábado que viene. Y también me despido yo, Roberto Cernón. Hasta la semana que viene. Baby did a bad thing. back to you. I wanna hope so. You live and pray with all your heart and soul just to want to walk away. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. Thinking about the one you love. You ever close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of. Even if you say so, it is so bad when you finally know just how low, low, low, low, low she'll go. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying.